Que me dijo, no te entiendo por hablar como un pollito. Y yo le pregunté por qué pío, pío, pío, pío, pío, pío. No sé si me tiene, no sé si me tiene. Además de guarañol, hablalo vos en inglés. Ay, wey, wey, Chula Champion Night. Y un poco de francés. Por eso que esto bien se dice. Se colchó, tiene miedo. O chuchu y se queja. Hola, la. Y en árabe también. Por eso si yo vine se dice Jaime bebé. No sé si me entendé. No sé si me entendé. Nambre, nambre, nambre. Lego acá ningo pico gatura. Siempre lo que tanto no escucho. Nambre, nambre. A bailar, la manito viene ahí, ahí. Tengo un amigo extranjero que me dijo, no te entiendo por hablar como un pollito. Y yo le pregunté por qué pío, pío, pío, pío, pío, pío. Coreano, mariposita linda, se dice putín, trolito en italiano, el chino chipini, yo toco como loco, no sé si me entendé, no sé si me entendé. Nambre, nambre, nambre, lego acá ningo pico gatura, que pio lo que tanto no escucho. Nambre, nambre, nambre, luego acá ningo pico gatura, que pio lo que tanto, soy albirroco y que...